juntos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Amiguitas y amiguitos, bienvenidos a Carnavalito. Les cuento, este lindo sábado tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar con Evelyn Ramírez. Buenos días, Evelyn, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Evelyn es emprendedora, tiene un emprendimiento que se llama Arte en Chocolate. Cuéntanos, Evelyn, ¿de qué se trata Arte en Chocolate? Bueno, realmente mi emprendimiento es... Empezamos con chocolates. Nos gustó hacer chocolates, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que las habilidades que Dios ha puesto en nuestras manos nos llevó a hacer pastelería creativa. Entonces mi pastelería creativa se llama Arte en Chocolate. Súper lindo, Evelyn. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque las niñas y los niños les encanta el chocolate. Además, sepan, mamitas y papitos, que el chocolate nos produce en nuestro cerebro un neurotransmisor y eso ayuda para que estemos más activos, para que estemos atentos, para que tengamos energía y tengamos felicidad. Evelyn, cuéntanos, ¿hace cuánto iniciaste con este emprendimiento? Yo inicié exactamente hace 20 años. Hace 20 años inicié con lo que es chocolatería. Bombones, casas de chocolate, rosas, zapatos, botines, zapatos de hombre, de mujer, carteras. Todas esas cosas lindas en chocolate, que todavía las hago, de hecho, porque obviamente yo no puedo dejar el chocolate con lo que inicié, con lo que también me gusta. Pero la verdad es que mi pasión en sí es la pastelería, o sea... Y tengo mis pasteles de cumpleaños, mis pasteles creativos, mis pasteles diferentes. Yo tengo en forma de cartera, de balones, de temáticos, de los superhéroes. Tengo macetas para las abuelitas, máquinas de coser. Tengo una infinidad de cosas que realmente les va a gustar. La cosa es que me gusta hacer algo diferente, algo que les atrae a los niños y a los adultos también. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ustedes acaban de ver en nuestra transmisión en vivo esta hermosa cartera que ha traído también para Carnavalito. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tú utilizas para hacer un producto como este? Bueno, todo depende del diseño, todo depende de lo grande o lo pequeño que sea el pastel. Por ejemplo, este pastel que les traje aquí, yo me demoré unas dos horas. Entonces, le horneamos, esperamos que se enfríe y esperamos poderle rellenar y decorarle. Entonces, podríamos decir que 2 horas o 2 horas y media, tal vez, hasta esperar que se enfríe el pastel. Pero cuando son pasteles grandes, sí, pues ya me llevo un poco más de tiempo, dependiendo también de todos los detalles que tenga. Hay unos que son muy rapiditos, otros que son mucho más demorosos por los detalles en sí. Evelyn, cuéntanos también acerca de las personas que colaboran con este trabajo tan lindo que haces. ¿Cuáles son esas personas que te acompañan, que te ayudan con esas publicaciones, que te ayudan con la distribución? Porque bueno, ustedes estarán pensando, hacer un pastel puede que sea sencillo, pero no siempre, niñas y niños, porque estos pasteles, además que son temáticos, que tienen unos diseños especiales, requieren que Evelyn esté concentrada, que utilice su creatividad, pero luego ofrecerlos, luego salir a que las personas lo vean. Entonces cuéntanos, ¿quién hace parte de ese equipo de trabajo? Bueno, la verdad es que mi equipo de trabajo somos prácticamente cuatro, mi esposo y mis dos hijos. Mis hijos son unos muchachos ya jóvenes, en donde ellos son mi puntal en todo lo que es tecnología, en todo lo que es publicidad. Ellos me ayudan en crear los posts para poder publicar, me ayudan en las impresiones, lo que necesito. Ellos son los que están pendientes de las cosas que yo necesito, de la forma que yo necesito. Entonces yo les explico y ellos pues ya tienen la idea y lo plasman en el papel o en los posts para poder colocar en el Facebook para que la gente nos pueda conocer. Entonces ahí estamos en las redes sociales también, ¿no? Como Arte en Chocolate Evelyn Ramírez. Tenemos Instagram, tenemos el Facebook y nos pueden encontrar allí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo estoy precisamente entrando a la página Arte en Chocolate de Evelyn Ramírez y encuentro ahí los diseños, encuentro un pequeño búho color rosa, muy hermoso, con un listón violeta. Bueno, Evelyn, ¿de dónde viene tanta creatividad? ¿De dónde crees tú que te inspiras para hacer estos diseños? Bueno, me inspiré hace mucho tiempo mirando televisión, viendo a un pastelero que hacía cosas increíbles, que creo que muchos lo conocen, que es Kay Boss. Me encantaba ver ese programa. Y bueno, yo decía qué cosas tan increíbles y difíciles, ¿no? Así que he sido bastante también autodidacta. Me fui a estudiar todo lo que es pastelería, pero había cosas que me inquietaban mucho y hay veces que quería descansar, dormir, pero no podía porque mi mente estaba a millón. A ver, ¿cómo hago esto? Ajá. Si él puede hacer esto, ¿cómo lo hago? Y bueno, o sea, fue un proceso de día a día, caminar, dañando, comiéndome. lo rico es eso. Que si se dices, bueno, ay, este no me gustó, me tocó comerme. Y es eso, ¿no? Y sacar sabores nuevos y darles a probar a la familia. Simplemente porque me digan qué tal está, si está bueno, si está malo, si le falta algo. Entonces, ha sido un proceso de muchos años, en donde ahora, o sea, ya firmes, seguras con lo que hacemos, con lo que me encanta hacer, con lo que amo hacer, con lo que me apasiona hacer. Porque como yo digo, o sea, cuando a ti te apasiona hacer algo, ya no trabajas nunca más, solo te diviertes. ¡Claro! Entonces mi vida hoy, gracias a Dios, es una diversión porque me encanta hacer mis pasteles. ¡Oh, qué lindo! Bueno, niñas y niños, estamos hablando con Evelyn Ramírez de Arte en Chocolate y nos vamos a escuchar esta linda canción infantil que se llama así, Choco Chocolate. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco chocolate, chocolate. Bueno, niñas y niños, mis carnavalitos, deseo que estén súper bien, que estén pasando estas vacaciones muy alegres, que estén yendo a la piscina, al parque, a leer y también a ver las películas de Chulpicine. Recuerden que en la sala Alfredo Pareja, en el Cumandá y en el Teatro México, está toda la programación de Chulpicine con estas hermosas películas infantiles para los niños, pero también para los más grandes. Y también con el Verano de las Artes que ya iniciamos y que todo eso nos va a llenar de mucha alegría, de elevar cometas y hacer que la familia pueda reencontrarse en estos espacios de esparcimiento, cultura y buena inversión del tiempo libre de una manera sana. Continuamos con Evelyn Ramírez, ella nos comentaba, su emprendimiento se llama Arte en Chocolate y cómo estos 20 años de trayectoria la llevan a que ella hoy nos pueda contar su experiencia. Cuéntanos, Evelyn, ¿cómo ha sido esta experiencia de estos 20 años? Bueno, yo como les comentaba, inicié preparando, haciendo, creando lo que es chocolatería. Cuando mi hijo tenía 2 años, tuve mis hijos tan seguiditos que realmente fue para mí súper estresante tener prácticamente como gemelos. Así que decidí un día ir a aprender a hacer algo que me relaje, que me guste, que me entusiasme. Y encontré esto, encontré lo que es la chocolatería y poquito a poquito hemos ido avanzando, hemos ido preparándonos, hemos estudiado, hemos sacado título, soy chef pastelera y conforme ha pasado los años, ha pasado el tiempo, nos hemos ido preparando en todo lo que es pastelería creativa. Yo trabajaba también en un sector público, trabajaba en un centro de salud, en estadística, pero a la par trabajaba mi pastelería. Entonces llegó un momento en que ya realmente el trabajo en sí me tenía deprimida, me tenía triste, no era lo que yo quería, no era lo que yo amaba hacer, hasta que poco a poco yo me di cuenta que lo que amo hacer, mi pasión realmente es la pastelería, es lo que me gusta hacer, crear, hacer mis pasteles tanto para hombres, para mujeres, de cumpleaños, para las abuelitas, para ocasiones especiales, postres, dulces y demás. Entonces, pasó el tiempo y renuncié. Dije, hasta aquí que vamos, me voy y emprendo mi negocio en lo que realmente soy feliz. Dejé el sector público después de 17 años... y me dediqué de lleno a la pastelería, de lo que me ha dado muchas satisfacciones, mucha alegría, mucha más experiencia. Llegué a ponerme mi local, pero hay cosas en la vida que no estás preparada para que te sucedan. Llegó un momento en el que yo necesitaba ese negocio, mi esposo se quedó sin trabajo, pudimos ponernos este negocio y tratar de salir adelante. Al mismo tiempo que tenía el negocio, llegaron momentos súper duros, súper tristes, en donde falleció mi madre. Cada 6 meses estaba de duelo, falleció mi hermano, falleció mi madre y después mi otro hermano. Entonces fue un tiempo en que con la tristeza más grande en mi corazón tenía que hacer las creaciones más lindas en pastelería. Con el dolor de mi corazón, con lágrimas en mis ojos. Pero ese tiempo ha quedado atrás y gracias a Dios nos ha dado la fortaleza para seguir adelante, para seguir creando cosas lindas. Pero tampoco estás preparada para que en cierto momento, por A o B circunstancias, tengas que levantar el negocio y regresar a casa. Y eso es lo que me pasó. Y yo les decía a mis hijos, siempre les dije que de los errores se aprende. Y estamos todavía aprendiendo a saber que no todo es el negocio que yo quería, a lo mejor no fue de esa manera la que tuvo que empezar y me falta mucho por aprender, me falta mucho por crear todavía. Regresé a casa, estoy con mi taller en casa y gracias a Dios he tenido mucha más salida que antes, increíblemente. Yo digo, el Señor es precioso porque nos pone en el camino cosas maravillosas. Y como dice su palabra, Él hace caminos donde no los hay, donde nosotros creemos que es el final y estamos tan equivocados, porque apenas ahí es el inicio de cosas lindas y cosas nuevas. Entonces, estoy agradecida con Dios porque Él me ha enseñado otro camino. ¡Wow! ¡Qué linda experiencia! Me parece súper importante lo que nos cuentas, y eso para las niñas y los niños, porque a veces los niños empiezan a hacer un dibujo, pongamos este ejemplo. No les salió como querían y se ponen bravos, rayan la hoja, la rompen, hacen la pataleta, y no se dan cuenta que debemos volver a empezar, que debemos hacer que nuestros emprendimientos, nuestras empresas estén cada vez más sólidos, exacto. Y un mensaje también que me acordaba mientras comentabas esto, Evelyn, es el tema de que uno no fracasa, los seres humanos no fracasamos, solo a veces dejamos de intentarlo. Así es. Entonces siempre debemos volver a intentarlo. Y con más fuerza. Claro, claro que sí. Nos vamos con otro tema musical y ya regresamos, mis carnavalitos. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Viento, viento, no agites el fuego, agüita. Apágalo, viento, viento, no agites el fuego, agüita. Apágalo, un asadito o algún descuido dejó una chispa que ocasionó un gran incendio en nuestras sierras. Y la emergencia se declaró. Los pájaros gritaban, los árboles ardían, los bomberos luchaban, Federico pedía. Viento, viento, no agites el fuego, agita, apágalo. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Cuando sea grande seré bombero y contra el fuego voy a luchar. Ahora soy niño de chocolate que a mis valientes voy a invitar. Los pájaros gritaban, los árboles ardían, los bomberos luchaban, Federico pedía. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. Viento, viento, no agites el fuego, agüita, apágalo. mejorar tu autoestima? ¿Tener más energía y flexibilidad en tu cuerpo? ¿Mejorar tu motricidad? Practica danza hindú. Este arte milenario conectará tu cuerpo, mente y espíritu para descubrir la diosa que hay en ti. Om Shanti Bhumi Dancer, directamente del este de la India, trae para ti toda la enseñanza de la danza clásica, Bollywood y su expresión artística. Inscripciones abiertas, cupos limitados. Escríbenos al 098-4251-798. Recuerda, 098-4251-798. Nos encontramos en el centro de la ciudad, Esmeraldas, OE3, 119 y Venezuela. ¡Te esperamos! La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Make you bad, but we don't care about that. Now come on. Mama, she said, roly poly. Papa, he said, holy moly. Everybody want a chocolate. All the girls want candy, candy. All the boys get ready, ready. Everybody want a chocolate. Come on. Choco, choco, clap, clap. Choco, choco, clap, clap. Everybody say a chocolate. Here we go. Choco, choco, clap, clap. Choco, choco, clap, clap. Everybody say a chocolate. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Here we go. Mama, she said, roly poly. Papa, he said, holy moly. Everybody want a chocolate. A choco, choco. All the girls want candy, candy. All the boys get ready, ready. Everybody want a chocolate. Come on. Choco, choco. Clap, clap. Choco, choco. Clap, clap. Everybody say a chocolate. Here we go. Choco, choco. Clap, clap. Choco, choco. Clap, clap. Everybody say a chocolate. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. Now we're to the people on the left hand side. Now we're to the people on the right hand side. Now we're to the people with the pretty backside. Now we do it all again and we feel alright. A choco, choco, clap, a choco, choco, clap, clap, a choco, choco, clap, clap, a choco, choco, clap, clap. Everybody say a chocolate. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. Chocolate. A choco, choco. ¿Quieres empezar tu propio negocio? Aumenta tus ventas y red de contacto. Capacítate, emprende y mejora tu negocio. Algo nuevo ha llegado. En el Instituto de Marketing Digital.net. Informes 093-925-1153. 093-925-1153. Estamos para servirte. Juan Lima. Bueno, amiguitas y amiguitos, deseo que estén disfrutando de esa música hermosa. Hoy estamos todo con el tema de chocolate, chocolate y pastelería. Bueno, ojalá escuchemos otro tema musical más adelante que también habla de cómo superar ciertos retos, de cómo no rendirnos, como nos conversaba Evelyn en el anterior segmento. Si no lo intentamos, si nos caemos y nos quedamos en el piso, pues no lo vamos a lograr. Debemos caernos, levantarnos, secarnos las lágrimas, mirar dónde fue que nos caímos, si fue una piedra, un obstáculo, un hueco, ¿qué nos hizo caer? ¿Sí? Y volver a intentarlo, porque niñas y niños, solamente cuando lo volvemos a practicar, cuando lo volvemos a hacer, es que vamos aprendiendo, es que vamos ganando experiencia. Bueno, y con Evelyn comentábamos extra micrófono acerca de lo que es el trabajo en equipo. Porque como ustedes han escuchado, bueno, ella trabaja con su familia, trabaja con sus hijos, con su esposo, pero la parte, vamos así como decir, más creativa, la parte que tiene que ver con el horneo, con la decoración, eso lo trabaja ella sola. Evelyn, cuéntanos, ¿qué te imposibilita trabajar con otras y con otros en este tema de arte en chocolate? A ver, me imposibilita mi misma forma de ser, porque soy muy exigente. Yo podría decirlo que soy muy jodida. Claro, soy muy jodida, sí, porque realmente me exijo cada vez más. Entonces, quiero que las cosas estén perfectas, que estén súper bien, que estén... Y sin embargo, hay veces que uno comete muchos errores. Y uno de los errores bien grandes para mí que me he dado cuenta es que hay veces que no puedo delegar funciones. Se me hace difícil porque aparentemente creo que están mal, porque yo lo puedo hacer mejor, porque no lo hizo de esta forma, porque yo lo hago así. Entonces sí es un problema, y es un problema hasta con mis hijos, porque por ejemplo yo le digo, quiero este post de esta forma. Y hacen a la manera de ellos y me enoja, me molesta. Digo, no, ¿por qué no hiciste esto? Yo te pedí tal cosa, ¿por qué no lo hiciste? Entonces empieza ahí los roces entre mis hijos y ellos, claro, no es que esto va a funcionar mejor y que no, es que yo no quiero eso, yo quiero lo que te pedí. O sea, sí es un problema. O sea, wow. Yo noto que sí tengo ese grave problema. Sí, el querer ser muy perfeccionista. Uh-huh. Sí, sí es un bueno, ¿y te gustaría cambiar eso, Evelyn? Por supuesto, ¿por qué? Porque es que yo necesito también las ideas de otros. Necesito las ideas de otros, que el otro también me empuje a ver qué está mal y qué está bien. Por supuesto, somos personas que no somos perfectas, que cometemos errores, y a lo mejor sí, a lo mejor yo estoy bien en el horneado, a lo mejor yo estoy bien en la decoración, en mis sabores, a lo mejor yo no estoy bien en tecnología, en colores, en diseños, que no sé, se me ocurre de los posts que van a pegar más en las redes sociales. Yo no sé eso, yo no estudié eso. Entonces de eso debo dejarles a mis hijos. Claro, que te asesoren. Que ellos, claro. Entonces, esa partecita es la que me preocupa, porque claro, no lo suelto del todo. Otra parte que sí me preocupa es la administración. Trato de hacer lo posible por administrar de mejor forma todos los recursos. Pero también soy muy regalona. ¡Wow! ¿No? Entonces, soy muy regalona. O sea, das muchos descuentos. Aparte, o sea, me pides un pastel de 10, pero yo siempre te mando un poquito más. Ah, me pides ya. De 25, te mando un poquito más. Ya. Pides unos bocaditos, te mando un poquito más. Bueno, eso es como la yapa. Sí. Y es como lo que quieres para que tu cliente también se enamore, sí, para que regrese. Para que tenga lo suficiente para que esté contenta, para que regrese. Ese es un enganche con cariño. Sí. ¿Ya? Bueno, y esas también son técnicas de venta, porque cuando nosotros nos vemos en los empaques, por ejemplo, que te dicen, te regalamos el 20% de este producto, te vas por eso. Así es. Sí. Entonces, bueno, en eso también es de pronto sí calcular un poco mejor para que esas yapas tengan también sean medibles. Así es. Y tengan unas recompensas a futuro. Entonces, o que bien el cliente regresa, que el cliente te recomienda a otro cliente, ¿sí? Y que dentro de los materiales tú tú puedas de pronto comprar los suministros, estos insumos, en lugares donde también te den descuentos, uh-huh, o donde también te den esa yapita, o de pronto que te quedó de otra, no sé, de otro pastel harina. Entonces ahí, uh-huh, puedes ir equilibrando esos regalitos que tú dices, ¿sí? Y de pronto lo que yo sugeriría desde Carnavalito, para poder ir aceptando esa opinión del otro, esa visión del otro, es en la próxima, digamos, diseño que tú pidas, o en el próximo trabajo con el que tú te relaciones con otra persona, aceptarle ese punto de vista. Uh-huh. Y okay, no poner el mío, no decir como que yo quiero así, y tiene que ser como yo quiero, sino más bien agradecer, uh-huh, oye, me gusta tu punto de vista, y observar cómo nuestra comunicación interna, cómo nuestro cuerpo se va a sentir. Así es. Inicialmente creo que generará incomodidad, porque cuando vemos lo otro y pensamos, yo lo hubiera podido hacer mejor, o yo lo hubiera hecho de esta forma, o hubiera combinado los colores así, es como que vuelve ahí ese diálogo interno, ¿no? A decirnos, uh-huh, lo tuyo. Pero bueno, empecemos a despojarnos un poquito de esa visión tan personal, para abrirnos a lo grupal, para que sí también el universo nos atraiga personas con las cuales podamos trabajar, podamos estar en equipo, podamos crear esa parte administrativa fortalecida, y crear también esa parte de la publicidad también, ¿no? Un equipo publicitario. Y de esa forma, pues, hacer que Arte en Chocolate continúe dándonos más de estos ricos sabores, de estas ricas combinaciones. Bueno, Evelyn, vamos a escuchar otro tema musical y ya regresamos. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la Jesús, al Swine, un balseo. chocolate para adelante y para atrás. Chocolate de aquí para allá, chocolate de allá para acá. Chocolate de aquí para allá, chocolate de allá para acá. Chocolate de aquí para allá, chocolate para adelante y para atrás. En el valle de Cauca. Bueno, amiguitas y amiguitos, espero les haya gustado este ritmo que encontré. Y es una bomba, y se llama chocolate, puro chocolate en ritmo de bomba. Bueno, continuamos con Evelyn Ramírez, ella es de Arte en Chocolate. Hemos conversado esta mañana súper, súper delicioso, porque escuchar a una mujer con esta experiencia, con esta trayectoria, con cómo se ha levantado de estas dificultades, nos da mucha esperanza. Pienso que a mí, como mujer, como madre, también como emprendedora, me genera mucha esperanza conocer su experiencia y saber que cada día podemos volver a empezar. Evelyn, cuéntanos, si tuvieras que decirnos los tres mejores aprendizajes de Arte en Chocolate, de tu experiencia, de trabajar en lo que amas, ¿cuáles serían esos tres aprendizajes? Bueno, a ver, si vamos a hablar de aprendizajes. Aprendí a no tener miedo. Porque como les comentaba, yo trabajaba en un sector público y alguien me decía que estoy loca porque voy a renunciar para dedicarme a mi pastelería. Y yo le decía, no, la decisión está tomada, me voy. Voy a hacer lo que amo, porque estar ya en el centro de salud no me daba alegría, no era lo mío. Encontré mi vocación, encontré lo que realmente me apasiona, lo que Dios puso en mis manos para crear. Y dije, me voy. Y me decían, pero aquí usted tiene un sueldo seguro. Y le dije, no, yo tengo seguro a Dios. Él es mi seguridad, Él es mi fortaleza, Él es mi pilar. Y si Él no me falta, si Él está conmigo, a mí no me va a faltar nada. Y así lo ha hecho, porque soy su hija, porque Él es mi padre y porque me ama. Entonces aprendí a no tener miedo, aprendí a tomar decisiones difíciles e importantes. Aprendí a que cuando uno se cae, tiene que levantarse y con más fuerza. Que uno tiene, como tú decías, levantarse, secarse las lágrimas. Y sí, y llorar. Y como yo decía, Señor, hoy voy a llorar toda la noche hasta quedarme dormida. Pero mañana va a ser un nuevo día. Tú mañana me vas a regalar un sol radiante. Y vamos a empezar otra vez. Y a caminar fuerte y firme. Entonces, esos son mis aprendizajes. Y ahí nos mantenemos. Y todavía tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Claro, ese va que a ser sí. el ejemplo para mis hijos. Porque siempre les digo, nosotros no tenemos que hacer la ley del mínimo esfuerzo. Tenemos que hacer eso y mucho más. Siempre dar más de lo que podemos, si podemos. ¡Wow! ¡Qué lindos aprendizajes! Yo quiero recapitular, niñas y niños, para que así cuando ustedes tengan algo que hacer, o quiero, o tengan un sueño y estén sintiendo que no lo pueden lograr o que algo les va a imposibilitar, recuerden estas palabras de Evelyn: no voy a tener miedo. Recordemos que el miedo es el antagónico del amor. No debemos sentirnos mal cuando sentimos miedo, porque el miedo también es una emoción que nos permite alertarnos del peligro. Esa intuición que tenemos dentro y que nos dice, bueno, por este camino no cojas, mejor ve por el otro. Eso es súper importante, que lo tengamos ahí, muy alerta, que lo trabajemos durante todas las etapas de nuestra vida. Pero el miedo no nos puede inmovilizar. Cuando el miedo nos está inmovilizando, cuando nos estamos llenando de muchas dudas, de mucho temor, ahí es cuando debemos decir, no tengo miedo, lo voy a hacer, voy a saltar, lo voy a lograr. La segunda es tomar decisiones difíciles. Claro que sí, renunciar a un trabajo en el que has estado mucho tiempo es una decisión difícil. Pero cuando tú dejas algo por otra cosa que amas más, que te gusta más, es una buena decisión. ¿Por qué? Porque estás dejando esto que te quitaba mucho tiempo, que no te permitía estar con tu familia, que te dejaba a veces muy cansada, malhumorada, triste, por esta super decisión, estar ahora con tu familia, estar siendo interdependiente y también pues lograr llegar a muchas personas con este lindo servicio que les alegra, les nutre y les va a dejar un lindo recuerdo en sus fiestas, en sus aniversarios, en las diferentes. Y el tercero era hacer... Levantarse, claro que sí, levantarnos después de caernos. Debemos levantarnos porque es volver a intentarlo, persistir. Persistir, porque si no persistimos simplemente No caminamos, claro que sí. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Toma café y luego nos conversamos. Amigo, toma café y luego nos conversamos. Hablaremos de la tierra, de aquella bella montaña donde sembramos el grano que alegrará la mañana. Esa alegría que se extiende por muchas tierras extrañas llevará nuestro mensaje de suave aroma y sabor, para hacer feliz al mundo y que sienta más amor. Uniremos corazones al ritmo de esta canción. Tomémonos un café, disfrutemos su sabor. Uniremos corazones al ritmo de esta canción. Tomémonos un café, disfrutemos su sabor. Café, qué rico sabor, su aroma es de lo mejor. Feliz, tomo mi café, contento, yo me quedo yo. Ordenados, pulidos y elaborados, como joyas de esmeraldas, enverdecen la montaña. Sus rojos frutos maduros significan la bonanza de un pueblo trabajador que ha sembrado la esperanza. Sus rojos frutos maduros significan la bonanza de un pueblo trabajador que ha sembrado la esperanza. Qué rico sabor, su aroma es de lo mejor. Feliz, tomo. a las mamitas que nos están escuchando en la mañana de hoy? Bueno, pues, como mamá, primero, quisiera decirles que no hay dinero que cubra o que sea suficiente. Cuando nosotros vamos a trabajar, sí, necesitamos trabajar definitivamente. Pero si ustedes pueden estar en casa, trabajar desde casa, cuidar de sus hijos, estar pendientes de ellos, háganlo. El ejemplo que yo les doy, el haber dejado el centro de salud para hacer algo que realmente amo, me ha dado muchas satisfacciones en el sentido de cuidar. Bueno, y mis hijos ya son jóvenes, pero de todos modos los jóvenes o pequeños, ellos nos necesitan a su lado. Necesitan un consejo, necesitan un apapacho, necesitan un abrazo. Necesitan que muchas veces nos sentemos a desayunar y a comer juntos y conversar de su día, de sus problemas, de sus alegrías. Y es súper lindo cuando ya en esta etapa de su vida, que ellos ya son unos hombres ya grandes, poderle contar con ellos, decirle, mira, estoy queriendo hacer esto y necesito tu ayuda por aquí, por allá. Ustedes si tienen niños pequeños, en cambio ellos son otro tipo de ayuda. Ellos son la alegría, son el ponerle el sazón a la vida, al día a día. Entonces, si ustedes pueden emprender en casa lo que quieran emprender, háganlo. Es difícil al inicio. No, nada es fácil. Como yo les digo a mis hijos, nada es fácil. No busquemos lo fácil, busquemos lo que realmente nos ha dado muchas veces problemas, caídas, levantadas, lucha día a día. Pero háganlo, háganlo en casa, si pueden hacerlo, háganlo. Prepárense, busquen, sean autodidactas, vayan a cursos, aprendan cada día más. Nunca está por demás ir a un curso en donde ya les están enseñando lo que aprendieron, siempre hay algo que aprender. Eso es muy, muy importante, cualificarnos, hacer ese intercambio intergeneracional con las niñas, con los niños. ¿Por qué? Porque eso también nos permite que podamos nutrir nuestros conocimientos. Entonces esto es súper, súper importante, mamitas y papitos que nos están escuchando en la mañana de hoy, que podamos decirle a nuestros niños, mira, esta es mi empresa. ¿Tú qué aportas? ¿Tú qué quieres dar? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le quitarías? Porque esa inocencia, esa alegría, esa visión tan joven que tienen las niñas y los niños nos van a nutrir. Entonces no les apartemos de nuestras empresas. No les pongamos en otro lado pensando de que porque son niños no saben, no pueden, no les interesa. No. Incluyamos a nuestras niñas, a nuestros niños en nuestros emprendimientos, en lo que hacemos, en nuestros sueños, porque así también ellos, cuando sean padres, van a incluir a sus hijos. Así también ellos van a querer realizar sus sueños cuando crezcan. Eso es súper, súper importante. Y ya para finalizar, Evelyn, ¿qué le dirías o qué le recomendarías a los niños y a las niñas? A ver, a los niños y niñas golosos. Eso. Como les había comentado anteriormente, si nosotros estamos en casa, si estamos trabajando, den el apoyo a papá y a mamá. Porque la familia es un equipo de trabajo. Nosotros juntos vamos a remar al mismo lado, porque vamos a conseguir las mismas metas, los mismos ideales juntos. Es súper importante que sean el apoyo de papá y mamá, que sepan cómo papá y mamá trabajan para poder darles a ustedes lo que necesitan. No es fácil, pero para papá y mamá, ustedes son lo primordial, lo primero, y ustedes tienen que ser el puntal para que sus padres sigan adelante. Entonces, sí les animo a que den la mano. Un ejemplo son mis hijos. Mis hijos me dan la mano, ellos son súper lindos, cómo me ayudan. Sí, no puedo decir que van a hornear y que van a hacer cosas que para los que yo estoy calificada, pero ellos están en otra cosa en la que me ayudan. Entonces sí, somos un equipo. Mi esposo, si no hubiera sido por él, que él iba con la entrega de los pasteles a domicilio, con los bocaditos, con las frutas con chocolate, con los desayunos, nosotros no hubiéramos crecido. Entonces él ha sido un puntal súper fuerte también para para el emprendimiento, para Arte en Chocolate. Y de hecho, que este nombre se lo debo a él. ¡Oh, qué lindo! Bueno, Evelyn, entonces agradezco bastante que hayas venido a Carnavalito. No, aquí, muchas gracias. Déjanos tu número telefónico, claro, ya saben, el fanpage Arte en Chocolate. Y también contacten a Evelyn en este número. A ver, por favor, van a tomar nota. Mi número celular es 09-67-90-82-17. Les repito, 09-67-90-82-17. Ustedes pueden cotizar ahí su pastel de cumpleaños, su pastel de boda, su pastel de aniversario, su pastel de para las abuelitas, para los papitos. Tenemos lindos diseños, tenemos deliciosos sabores, unos rellenos espectaculares. Van a salir de lo que siempre buscamos o encontramos en las panaderías de siempre. Acá vamos a encontrar sabores, rellenos y diseños súper lindos. ¡Ay, muchas gracias! Yo les quiero una tercera vez. 096-79-08-217. Bueno, lo he leído un poco diferente. 096-790-82-17. Ese sí pegó mejor. Bueno, Evelyn, muchas gracias. Deseamos para ti muchos éxitos. Muchas gracias. Nos vamos a encontrar próximamente cuando abras esa cafetería hermosa. Así que, Dios pidamos. Mediante. Exacto. Pidamos al dueño del oro y la plata. Así es. Que él es el que nos concede todos estos bellos deseos. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que pueda... Daniel percibió algo que no había notado antes. ¿Qué es ese aroma tan agradable? El pequeño Daniel cerró los ojos y se dejó llevar por los aromas. El fresco olor del campo dibujaba un arcoíris de sabores. Las montañas olían a café y a chocolate. El nevado era un helado de banano. Sus amigas tejían trenzas de melcocha. Las nubes eran de algodón de dulce y las flores como galletas de leche. La noche se volvió fantasía de caña de azúcar. La luna era queso con melao. El sol... era una colombina de formas divertidas. Cócadas blancas, negras y morenitas bailaban la cumbia de los aromas. Y al abrir los ojos, Daniel descubrió el dorado aroma de la cocina de su abuela. La abuela le sirvió a los niños una espumosa taza de café. Carnavalitos y carnavalitas, deseo que tengan un lindo, lindo sábado. Y nos estaremos encontrando en nuestro próximo programa. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito.